Las 40. Vamos a intentar nuevamente establecer la comunicación con el señor Hugo Yasky. Hugo, ¿nos escucha? Sí, buen día. Buen día, muchas gracias por recibirnos. Teníamos alguna complicación allí con la línea, pero vamos a aprovechar estos minutos que lo estamos escuchando bien. Lo presentaba yo y decía algunos hechos insólitos que estamos teniendo la oportunidad de apreciar, como el hecho de que salga una campaña de las redes sociales con docentes. Usted es maestro, por eso me interesa mucho conocer su opinión. Docentes voluntarios, ¿no?, que se ofrecen a reemplazar a los docentes durante su paro. En realidad es una campaña que está realizada desde un centro que en la capital y en el mismo edificio de la Casa de Gobierno funciona a cargo del ministro Marcos Peña. Es una especie de una brigada de trolls que se dedica a generar este tipo de intervención en las redes sociales. Es un ejército que desde el mismo momento en que se dio a conocer la decisión de los docentes de los cinco gremios nacionales de ir al paro, comenzó a ejecutar esta campaña. El primer voluntario que aparece, en cuanto se logró averiguar de quién se trataba, es nada más ni nada menos que un personaje que perteneció a los servicios de la inteligencia del Estado durante la época de la dictadura, así que con eso queda dicho todo. Me parece vergonzoso que con los recursos que le niegan a los maestros, por ejemplo, porque son recursos públicos, se paguen este tipo de acciones. ¿A usted le parece que el gobierno va a lograr esto que está intentando, que es pisar la paritaria en un 17-18%? Creo que el gobierno está encerrado en un laberinto que es el de sus propios errores. El gobierno anunció que iba a bajar la inflación y lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Ayer Stuzenegger, alguien que forma parte del elenco oficial, anunció que vienen 3 meses calientes en términos de inflación. Es decir, es una forma de decir, no estamos pudiendo contener la inflación, lo reconocen. Aún el único instrumento que les queda para tratar de ser efectivos, según ellos piensan, es contener los salarios. Claro. Dicho de manera más concreta y real, quieren que paguemos los trabajadores los platos rotos de haber aumentado las tarifas, de haber seguido con los aumentos de los peajes, los aumentos de los precios de alimentos, que nadie los contiene, que no pone límite, la forma en que se está produciendo esta especie de situación en el que la economía, por un lado, genera despidos, baja de consumo y a la vez aumento de la inflación. Antes decían que la inflación se producía por mucha emisión monetaria y porque había aumento de salario. Ahora no hay ni emisión monetaria ni aumento de salario y sigue habiendo inflación. Ante esto, el manotazo que pegan es para tratar de contener, a como dé lugar, la demanda lógica y justa de los trabajadores de compensar en parte la pérdida del poder adquisitivo. Fíjese el cambio de actitud. El año pasado hubo paritarias libres, incluso con el gremio docente. Este mismo gobierno y estos mismos dirigentes sindicales firmaron una paritaria en la que en principio no hubo conflicto. Y ahora de buenas a primeras vienen con la pretensión no solamente de que la paritaria sea en el 18%, sino que tengan que eliminar la paritaria nacional. Lo que están eliminando es una discusión, entre otras cosas, ¿no?, también se trascendentales para la educación, pero quieren eliminar esta conquista que fue un piso que nivelaba los salarios, por lo menos en la base. Claro. Y por otro lado, quieren terminar con la idea de que el Estado Nacional tenga que financiar la educación en las provincias, porque este piso se garantizaba con recursos nacionales. Entonces, ajuste para no poner plata en educación, ajuste a través de la merma salarial para que la inflación la paguen los trabajadores. Claro, y el ajuste, está claro, es solo para el sector de los trabajadores, no para los grandes grupos, digamos. No, claro, las ganancias de los grandes grupos siguen invirtiéndose, entre comillas, en la timba financiera, porque habían anunciado las grandes inversiones productivas, pero lo único que hay son intervenciones de capital de corto plazo para la especulación financiera. Y encima tienen el caradurismo de decir, cuando fueron a España, que el sector bancario y financiero es el que se está recuperando. La verdad que lo único que está haciendo el sector bancario y financiero es convirtiéndose en una especie de casino para los capitalistas de este país, mientras esto pierde el empleo, pierde el poder de compra y vive cada vez en peores condiciones. Hugo, ¿cómo ve al movimiento sindical? Hubo una reacción tardía, claramente, de la CGT, usted lo ha dicho ya en varias oportunidades. ¿Cómo están en este momento y qué considera que va a pasar en marzo y el 7 de marzo en especial? Creo que en este momento el movimiento sindical está fuertemente impactado porque todos los intentos que hicieron quienes querían sostener el diálogo con este gobierno y darle tiempo para tratar de demostrar que por este camino los trabajadores a la larga iban a obtener algún beneficio, han quedado aniquilados. Es decir, utilizaron los argumentos de los que dentro de la CGT sostenían que un gobierno que tenía que tener tiempo por parte de los trabajadores, que paulatinamente las cosas iban a mejorar, que se iban a reactivar las inversiones productivas. Es decir, había dirigentes sindicales que de alguna manera repetían el mismo discurso que se emite desde la Casa Rosada. Todo esto fracasó y creo que dentro de la CGT ha habido un vuelco. Hay una mirada mucho más crítica, se escuchan en un tono más alto las voces de los sectores que reclamaban un posicionamiento más firme contra el gobierno, y ahí surge, entre otras cosas, la convocatoria a la marcha del 7 de marzo, que nos, por supuesto, vamos a llevar adelante también, vamos a estar ahí junto con otros sectores del movimiento social, otras. Creo que va a ser una marcha multitudinaria en el contexto de un marzo que viene con muchas movilizaciones sociales, porque van los maestros el 6, sí, con una marcha multitudinaria al Ministerio de Educación, va a venir la del 7, luego el 8, va a haber también una gran presencia en la calle porque es el día de lucha de las mujeres. Así es. Y creo que marzo va a terminar con un paro nacional, va a ser un verdadero plebiscito. Yo creo que va a ser quizá el momento en el que se trace una línea a partir de la cual deja de haber contemplación, tiempos para que el gobierno siga destruyendo las conquistas de los trabajadores. ¿Podía esperarse otra cosa de este año? Digo, porque es un año electoral. Algunos creían que el gobierno iba a tener otro perfil, ¿no?, en los primeros meses. Sí, yo creo que el gobierno se encontró con que el escenario que imaginaba, infantilmente, entre otras cosas, ¿no?, porque los inversores no vienen a un país donde el movimiento sindical está en condiciones de reclamar. Los inversores buscan mano de obra barata en esclava. Los inversores van a países donde existen instituciones fuertes, no donde los jueces son castigados cuando fallan de una manera o fallan de otra, o los ciudadanos son escuchados como si fuese una especie de deporte nacional. Entonces, creo que ese escenario que imaginaban, llegar a inversiones y de este verón, Argentina iba a ser acogida en el mundo porque su vuelco hacia un gobierno neoliberal iba a ser, de alguna manera, la iba a convertir la vedette de los encuentros mundiales, me parece que ese sueño se está diluyendo rápidamente. Y además el triunfo de Donald Trump, que viene con un esquema proteccionista para su propio país, le cambió el escenario al gobierno, sin hablar de sus propios errores. Uh-huh. Fíjese, del propio dispendio, es decir, de la manera grosera en que se despilfarran recursos del Estado para algunas cosas. Por ejemplo, si la jugada del correo, sí, para beneficiar al propio Mauricio Macri hubiese salido bien, se metía en el bolsillo 70 mil millones de pesos, cuando con la mitad de esa cifra se resolvería todo el conflicto de los docentes en este año, por ejemplo. Bien. Hugo, para redondear, una última pregunta. ¿Cuál le parece a usted que es el rol de los legisladores y de la justicia? ¿No? Mencionaba recién a Triaca denunciando a los camaristas que le dieron la razón a los trabajadores judiciales, María Eugenia Vidal descontando los días de paro en provincia de Buenos Aires, otros legisladores pidiendo que se haga lo mismo en otras provincias. ¿Cuál es el rol de la justicia y cómo ve la justicia en este momento? Creo que hay un sector de la justicia que son los jueces estrellas del Clarín, de la Nación, que son sabuesos de la clase dominante. Los llevan con una correíta corta y cuando lo sueltan van atrás de la presa como si fuera una jauría. Ahí están los Bonadío y toda esa manga de impresentables, verdadera canalla que convirtió a la justicia en una suerte de ente que genera show mediático, persecutorios, y se dedica, por ejemplo, a permitir que alguien que todavía no tiene condena, como Milagro Sar, esté en la cárcel. Uh-huh. Y después hay otros jueces que tratan de defender el Estado de Derecho, que tratan de defender la Constitución, como este juez que, haciendo honor a su cargo, falló a favor de los trabajadores, sabiendo que iba a generar la iracundia del ministro Triaca, que suelto de cuerpo le pidió la renuncia. Ayer estuvimos, por ejemplo, apoyando a estos jueces en un acto frente a tribunales. Creo que justicia se debate, como todo el país, para que es convertirse en un... Bien, o seguir siendo en parte, de acuerdo a la Constitución, la justicia a favor de los que tienen la razón, no de los que tienen el dinero. Bien, perdíamos un poquito la señal, pero se entendió perfectamente. Hugo, le agradezco muchísimo esta comunicación. Le mandamos un saludo grande desde Radio Kermés en La Pampa. Hasta luego, buen día. Gracias, buenos días. Hugo Yasky, CTA de los Trabajadores. Las 40 en Radio Kermés.